desde la cumbre del Tutupaca, desde el guardián de los agonizantes campiñas de Candarave, Yucamani, desde las escasas caídas del Humalante. Transmite para usted Radio Candarabeña en los 1400 kHz de la amplitud modulada en la provincia de Candarave, al servicio de la población. Bien, amigos, son ya las 8 de la mañana con 8 minutos. Ya estamos en la parte final para nosotros ya terminar nuestro programa habitual hoy, un poquito adelantado. Bien, como cada inicio de programación durante las mañanas, sobre todo en los fines de semana, vamos a agradecer a Dios Padre que nos permite este nuevo día. Señor Todopoderoso, Creador del cielo y la tierra y de todo lo que existe en este mundo terrenal y en este espacio, en esta mañana te agradecemos por la vida, te agradecemos por este nuevo amanecer, por la oportunidad que nos brindas a todos los seres existentes, seres con vida en este mundo, ver un nuevo día de amanecer, el comienzo de hoy domingo 23 de abril del 2023. Gracias por la salud, gracias por el pan del día, gracias porque también permite que nuestro medio de comunicación el día de hoy esté una vez más al aire como cualquier otro día al servicio de la comunidad. Así también, Señor, gracias por todo lo que nos das a cada uno de nosotros, los seres habitantes de este mundo, sobre todo a la humanidad. Te pedimos por las personas que se encuentran delicadas de salud, por su pronta recuperación. Te pedimos por todos nuestros hermanos que pasan un momento muy complicado, difícil, en cuanto al tema de salud, económico, alimentos, por los niños y por todos que están pasando en este momento, para que Dios, están pasando un mal momento de repente en cualquier lugar del mundo, para que puedan calmar ese sufrimiento, esos momentos de angustia difíciles, de hambre, entre otros. Dios Todopoderoso, gracias, Señor, el día de hoy perdona por nuestros pecados, nos líbranos siempre de todo mal, cuídanos, guíanos, protégenos, amén. Thank you.